La agencia informativa Pulsar de AMARC, Aler Satelital y la red Farco presentan cobertura especial, tercera cumbre de los pueblos de América. Informes, despachos, entrevistas, comentarios de las principales actividades que dan vida a la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Saludamos a los pueblos americanos que están sintonizando esta transmisión en el inicio de la segunda jornada de la Cumbre de los Pueblos de América. Cumplimos un primer día con la organización, con el trabajo, con la puesta a punto y nos preparamos para una semana, para un contenido en el que va a haber mucho trabajo, en el que va a haber mucho debate para la construcción de otra América. El esfuerzo de los representantes de más de 500 organizaciones, de las más de 10.000 personas que están presentes, nos hacen pensar que esto puede ser posible. Y hablando de esfuerzo, queremos hacer nosotros nuestro aporte desde aquí, como venimos haciéndolo desde ayer, entre todos, con un grupo de muchas personas que estamos trabajando para poner en común cada uno de los hechos que van ocurriendo, cada uno de los espacios de trabajo, cada una de las actividades que se van desarrollando en los distintos escenarios. Y los vamos presentando entre todos, con Daniela Caucoto, con Pepe Frutos, con Javier Germinario, con Mario Villalobo, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, América Latina, buenos días, mundo. Una segunda jornada que se vaticina con bastante trabajo, con bastante actividad, pero también ayer con algunas cosas interesantísimas que ocurrieron, sobre todo con un espectáculo que se organizó la noche que tenía que ver con la inauguración de esta cumbre de los pueblos. Se esperaba tal vez un espectáculo que se iniciara con algún discurso, con alguna bienvenida, pero sin embargo eso no ocurrió y obviamente llamó un poco la atención. Ernesto, ¿qué fue lo que pasó anoche? Y nos puedes contar, pero también qué interpretación se puede dar. Exactamente. La apertura cultural de la Cumbre de los Pueblos contó ayer con una importante participación de las organizaciones. No hubo discursos durante esta jornada, sí, desde ya manifestaciones culturales o político-culturales, sí, pero no discursos. Entre los presentes se encontraron importantes delegaciones de Chile y Cuba, y entre las organizaciones argentinas más destacadas, quizás, participaron el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el Partido Comunista, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Movimiento Barrios de Pie, la Central de Trabajadores Argentinos, las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y un numeroso grupo de organizaciones de pueblos originarios, entre otras tantas. Los oradores o conductores del acto fueron Deo Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y Guillermo Marchello. Pero en el acto no hubo un discurso político propiamente dicho, pero sí se destacó el rechazo a la política norteamericana y a la guerra, tema que estuvo presente también desde lo cultural. La hermandad de los pueblos de América también fue abordada desde lo cultural con la participación de diferentes delegaciones. En la apertura cultural, en esta apertura cultural que se realizó anoche después de las 20:30, no hubo un discurso entonces desde la organización con las principales reivindicaciones. Acerca de este tema dialogamos con Víctor de Genaro, que es el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, una de las principales organizaciones argentinas que participa en la cumbre. Bueno, en general todos los que están presentes formamos parte de la cumbre y todos sabemos cómo se ha presentado oficialmente por la Alianza Social Continental y en nuestro caso de Argentina, adheridos a ella, la autoconvocatoria contra el ALCA, que hay 118 talleres, foros y fundamentalmente con cuatro ejes, que son los que se están discutiendo transversalmente en todos los ámbitos. Que es, primero, no somos deudores. Somos acreedores, esa deuda social que los gobiernos han infligido y que hay que pagar. Segundo, no a la militarización, sí a la soberanía. Tercero, no al ALCA y sí a los procesos de integración, ya sean estos, se llamen Mercosur, Pacto Andino, ALBA, Comunidad Latinoamericana de Naciones. No importa el nombre, lo importante es el proceso. Y lo más importante, por lo menos para nosotros, que es sí terminar con la pobreza, que es el punto principal de sometimiento de nuestros pueblos. Víctor de Genaro, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, explicando por qué no era necesario un discurso político en la apertura cultural de la Cumbre de los Pueblos. Bueno, al parecer esta fue una de las consignas que marcó la pauta a la jornada de ayer, en esta jornada, o en este día inaugural, hay que decir, pero allí, desde principio a fin, en este inicio de este foro de las cumbres de los pueblos, estuvo Emilce Bongiovanni, de FM en Tránsito de Buenos Aires, Argentina. Esto fue lo que marcó la pauta, ¿no? Fue una de las consignas, Emilce. Sí, Daniela, como vos bien decías, esto fue uno de los cantos que se pudo escuchar a lo largo de toda la noche, que se extendió a partir de más o menos las 9 de la noche hasta alrededor de las 12, y fue una consigna generalizada, ¿no? Todo el estadio cantaba esta fue una de las tantas cosas que se cantó, ¿no? Contra Bush, tratándolo de terrorista. Tú que estuviste desde el comienzo de esta jornada inaugural y también hasta el fin, ¿cómo percibiste el ánimo de la gente que estuvo participando en el polideportivo la noche de ayer? La verdad que la gente estuvo muy, participó mucho de todo lo que fue este acto y estuvieron bailando, cantando y se sintió que lo han disfrutado mucho. Había, por ejemplo, un grupo muy grande de cubanos que se los podía diferenciar porque tenían una campera que decía Cuba, y ellos estuvieron bailando y cantando y disfrutaron mucho de este espectáculo. Más que nada porque todo esto fue abierto por una banda de Cuba que se llama Hoyo Colorado, y bueno, ahí se pudo sentir que estaban presentes, ¿no? Después hubo distintos grupos de Argentina, de muchas partes de Argentina, como Ser Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires, de aquí mismo de Mar del Plata también. Y la verdad que fue como un resumen de todas las culturas que se van a poder ver a lo largo de esta cumbre. ¿Hasta qué hora más o menos tuviste anoche? Hasta las 12 menos cuarto terminó, justo a las 12 menos cuarto, con Rally Barrio Nuevo, que es un folclorista de aquí de la Argentina, muy importante, y que invitó a cantar a todas las bandas y los grupos que estuvieron participando de esta apertura, para que cantaran la canción del comandante. Tengo entendido que la noche cultural de ayer se puede volver a repetir en los próximos días, porque la cultura, al parecer, también va a ser otro ingrediente de esta tercera cumbre de los pueblos, ¿no? Por lo que han dicho ayer, sí, tanto hoy a la noche como mañana, también vamos a tener espectáculos de este tipo aquí en el microestadio. Bueno, muchas gracias, Emilce, y conversábamos entonces sobre esta jornada inaugural, Emilce Bongiovanni, de FM en Tránsito de Buenos Aires, Argentina. Javier. Para quienes no conocen la ciudad de Mar del Plata y específicamente el lugar donde está puesto el Estadio Polideportivo, que vendría a ser la sede principal de esta tercera cumbre de los pueblos, tenemos que decir que este es todo un parque de deportes que fue inaugurado hace muchos años, en 1978, en ocasión del Mundial de Fútbol, del que fue sede en nuestro país, y que fue construyendo sus estadios, que después se remodelaron en 1995 para los Juegos Deportivos Panamericanos. Si marcáramos esos como hitos históricos del deporte, sin duda, de nuestro país y de nuestra ciudad, nunca hasta ahora había circulado tanta gente durante tantos días en un evento de permanencia, en un evento social, en un evento comunitario como es esta tercera cumbre de los pueblos. Y eso sin duda también hace al movimiento, a la presencia, al trabajo, porque esto también hay que decirlo, mucha gente que se gana la vida con la venta ambulante, con la posibilidad de obtener algún recurso a partir de algún producto o algún servicio de los que empiezan a vocear, a proliferar, a promover en todos los escenarios. Eso es lo que estamos viendo desde que la cumbre comenzó, con varias cosas a la venta, de la que nos va a hablar Ramiro Rojas, de FM de la Azotea de Mar del Plata. Buenos días a todos, buenos días Latinoamérica, el mundo. Bueno, estuvimos acá recorriendo ayer en la apertura formal, ¿no?, de la Cumbre de los Pueblos, ahí hablando con algunos de los puestos ambulantes. La mayoría es lo que se llama aquí choripán, es una comida típica, es un sándwich de chorizo, hablábamos ahí con Mario. Acá es una comida, digamos, popular, ¿no? Mario nos contaba que en Chile no es tan así, ¿no? En Chile se come, pero tiene un costo más elevado que se considera acá, que es bastante cómodo. Claro, bueno, acá $2 salía el choripán. Hay como 7, 8 puestos y bueno, ahí tenemos un audio y compartimos con toda la audiencia. ¿Sabes lo que es la cumbre? Sí, algo, sí, sé que acá están rendidos porque no lo quieren a Bush, quieren que no venga a nuestro país. A mí me parece bien. ¿Usted sabe de qué se trata el encuentro que se está desarrollando acá? Ni idea. ¿Sabe qué es lo que se viene a discutir acá? ¿Qué es lo que se viene a proponer en la cumbre de los pueblos? Y acá de todo, hay un poco de cada cosa. Tanto de salud como política, cultura, educación, gimnasia, de todo. ¿Qué le parece las alternativas que están planteando los pueblos acá? Y nosotros no entendemos de eso, nada más lo poco que sabemos, los estudios que tenemos, lo poco que entendemos, para algunos están buenos, están bien para nosotros, y otros entienden más que nosotros, están más al tanto de todas las cosas estas. Nosotros llegamos hasta donde podemos, nada más. Está bien, díganos su nombre, por favor. Álvarez Julio. ¿Nomás? Sara. ¿Qué tal el tema de las ventas, justamente? Bueno, con el tema de las ventas, estamos luchando ahí como está todo el país, estamos luchando por ganar un peso ya con cierta edad que tenemos, con 60 años hay que rebuscársela de esta manera. Así que vamos a ver, y estamos apoyando contra Bush, lo único que podemos decir, va, y a ver si vendemos todos los choripanes esta noche, que recién comienza esto, dijo. Bueno, esos eran algunos de los testimonios de los vendedores ambulantes de acá en las salidas del polideportivo. Mucha expectativa, recién está comenzando, como bien lo decía ahí uno de los vendedores. Puedes sintonizarnos a través de nuestras páginas www.agenciapulsar.org. Seguimos compartiendo esta segunda jornada, la primera transmisión del día de la segunda jornada de la tercera cumbre de los pueblos aquí en Mar del Plata, hoy con un día mucho más lindo que lo que había sido el inicio de la semana. Empezó a salir el sol, empieza a hacer calor, empieza a notarse la primavera, y eso también le va cambiando el ánimo a los 10.000 asistentes, a las 500 organizaciones, a cada uno de los foros, de los paneles, de los espacios de trabajo, de los que, por ejemplo, ahora nos va a hablar Pepe Frutos. Gracias, Javier, y estamos con un amigo de Radio FM La Cotorra de Uruguay, Alejandro Rodríguez. Él estuvo dialogando con la hermana Marta Peloni, una representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, una organización de derechos humanos y muy reconocida figura de la defensa del respeto por los derechos humanos. Alejandro, contanos, porque sabemos que estuviste hablando con la hermana Marta Peloni puntualmente sobre el tema de la distribución de las riquezas naturales y también sobre los derechos de los campesinos. Es verdad, estuvimos con Marta Peloni, que es una monja militante por los derechos humanos en la Argentina. Ella encabezó diversas marchas por justicia, fundamentalmente contra el gobierno de Catamarca, por el esclarecimiento del asesinato de la joven María Soledad Morales. También fue la precursora de las marchas multitudinarias del silencio. Bueno, está participando en estos momentos Marta Peloni de la tercera cumbre de los pueblos. Hablamos con ella y nos dijo lo siguiente. Vengo por derechos humanos y me interesa mucho el tema de tierras, el tema de agua, el tema de todo lo que es distribución de la riqueza, el problema del trabajo en América y en nuestra Argentina. Realmente los problemas sociales son los que mayor incumbencia tengo y en la cual voy a poder participar. Yo creo que cada pueblo ya tiene su voz, que ya no somos voz de los que no tienen voz, sino que hemos logrado a través de las explosiones sociales con distintas metodologías que cada lugar, cada pueblo, cada grupo, cada reclamo tenga su propia voz. En silencio o no, pero su propia voz. Las metodologías son multifacéticas, digamos, ¿no? La monja Marta Peloni está recién llegada desde Corrientes, de la provincia argentina. Allí tuvo una charla con las autoridades de la ciudad de Goya para organizar un complejo de hortalizas y frutales. Esto es un lugar donde los campesinos pueden llevar sus frutas y verduras para vender o para intercambiar, ya que hasta el momento no tienen un lugar donde hacerlo. Muy bien, le agradecemos a Alejandro Rodríguez de la Cotorra FM de Uruguay. Vamos con vos, Mario Villalobos, que tenemos más para contarles de esta tercera cumbre de los pueblos. Muchas gracias, Pepe. Y uno de los temas eje de esta cumbre de los pueblos es el tema que tiene que ver con ALCA y también con los tratados de libre comercio. Recordemos que el ALCA es una iniciativa que viene desde el norte, desde bien arribita, que busca que todos los países firmen acuerdos entre sí para que los productos puedan circular libremente. Esto se podría considerar como una medida absolutamente buena porque permitiría que los campesinos tal vez puedan vender, puedan comprar productos que vienen de otros países. Pero no es tan así, porque la apertura de los mercados desde ese punto de vista puede significar la quiebra de las pequeñas empresas en los países, puesto que las grandes empresas obviamente van a tener mejores recursos para producir más barato y traer hasta América Latina esos productos. Pero Este es un tema que se está discutiendo. Tratado de libre comercio también, ya que el ALCA fracasaba, Estados Unidos lo empezó a impulsar. Se está discutiendo acá y nuestra compañera Marisa Rodríguez del Puente FM de Montevideo, Uruguay, fue a buscar la información y esto es lo que nos cuenta.